Consorcios TV presenta Cinexpensa. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Cinexpensa. Queridos oyentes, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hola Carolina. Muy buenas tardes, ¿cómo estás Jorge? Bien, muchas gracias. Bueno, hoy con un día precioso en nuestra querida ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? Lindo, linda temperatura. Lindo día, 17, sí, 18 grados. 19 grados están haciendo. Está pasando esta ola polar horrorosa que ha invadido el país, ¿no? Porque en realidad hay temperaturas bajísimas a lo largo de todo el país. Pero bueno. Cuando nos queramos acordar ya vamos a estar en la primavera, Carolina. Creo que en cualquier momento ya se pasó el año, la mitad del año por lo menos. Sí, claro, ya cuando nos queramos acordar y estén de regreso los chicos y los jueces de las vacaciones de invierno, ya estaremos hablando de agosto y claro, de ahí a la primavera queda muy poco tiempo. Bueno, Carolina, ¿cómo andas? ¿Bien? Bien, todo muy bien, por suerte. Bueno, le vamos de a... De vacaciones. De vacaciones, la ¿no? La gente de vacaciones. La gente de vacaciones. La ciudad de Buenos Aires está muy linda, invadida, todo esto que es por el centro, que comentábamos recién mientras preparábamos un poco el programa. Comentábamos la cantidad de chicos que hay acá por Corrientes y por los teatros y demás que han salido a esto, ¿no? Al de cine, al teatro. De personajes disfrazados, no sabes cómo está Corriente. Sí, muchos personajes, ¿no? Muchos sí. Personajes, por supuesto, relacionados con los niños. Está todo, sí, están Blancanieves, los siete enanos, están todos los de ahora. Qué lindo, bueno, es para aprovechar y además qué lindo, ¿no? Ver los chicos divertirse y esperando estos 15 días de vacaciones que disfrutan a pleno. Bueno, Carolina, vos también saliste a la calle, pero no saliste al teatro ni a ver a los niños, ¿no? No salí a divertirme, como quien dice. Salimos a hablar con la gente, hablar sobre temas de lo que es la confianza hacia los administradores de consorcios y respecto de temas que tienen que ver con la solidaridad entre vecinos también, si le preguntamos a la gente si sus vecinos son solidarios, si creen que son solidarios, cómo es esa relación. Hablamos también de lo que es el Consejo de Administración de Consorcios, si lo integran, si saben lo que es. También le preguntamos a la gente si está al tanto de la ley la 3254. Si conoce el reglamento de copropiedad de su inmueble. Estuvimos hablando de varios temas con bueno, la gente. Con lo cual este viejo anhelo que teníamos con nuestros productores, que era sacar un poquitito a la calle, salir un poquitito a la calle y escuchar a la gente, ¿no? Así que no saliera desde adentro de un escritorio, qué es lo que está pasando en la calle. La idea nuestra es escuchar a la gente, recolectar un poco la opinión de la gente y en definitiva, ahí nos vamos a encontrar muchas veces con la cruda realidad. Digo esto y me alegro de que hayas podido caminar la calle, que va a ser, digamos, una constante nuestra a lo largo de nuestros ciclos radiales, donde la idea es escuchar a la gente. Y hay un viejo axioma, por decirlo de alguna manera, de los administradores de consorcio, es que tenemos mala prensa producto de la prensa. Como de costumbre, siempre la culpa la tenemos los que de alguna manera reflejamos. Esto no quiere decir, por supuesto, que muchas veces se manipule la información, que haya intereses de distintos sectores, con lo cual buscan de acomodar un poco el informe o el mensaje. Pero los que no hacen eso es aquellos que están en la calle y que sufren. Recién las chicas que nos precedían en el programa comentaba una de ellas, que probablemente la semana que viene va a dar testimonio de eso, hablaba de casos puntuales de su propia casa, donde había sido estafada por los administradores y se habían ido con los fondos del consorcio y demás, con lo cual probablemente la semana que viene la saquemos al aire. Pero de todas maneras, vos estuviste caminando a la calle y, si te parece, vamos a ir al primer testimonio. Si te parece, Carolina, ¿quién es? Vamos a escuchar a Alejandro, que es una persona de French y Larrea, zona de Recoleta, es eso, quien nos habló sobre una serie de preguntas que le hicimos. Vamos a escuchar el testimonio y después hablamos sobre eso. Dale. Nos encontramos con Alejandro. ¿Tuvo alguna experiencia en su edificio de alguna gestión fraudulenta por parte del administrador? Sí, no recuerdo cuántos años hace, sí, pero hubo un administrador acá que se fue, no avisó a nadie y se llevó la plata que había, pero el consorcio tampoco hizo nada para recuperar esa plata. Sí, sé por intermedio de otro encargado que en los otros consorcios hicieron, ¿cómo te voy a decir?, la gestión y cobraron el dinero que se llevó en cuota, se lo pagó pero en cuota, pero acá no hicieron nada porque, bueno, uno de los socios vivía acá, entonces no hicieron nada. ¿De qué cantidad de dinero estamos hablando? Mira, acá no te puedo decir exactamente, pero debe ser unos 15, 20 mil pesos, pero hay en alguna parte que fueron bastante. ¿Le tienen confianza al administrador actual? ¿De este tipo de problemas? No, sí, yo le tengo confianza porque lo que está haciendo me parece que está haciendo bien, sí. ¿Hace cuánto que está? Y él hace más o menos, de que se fue el otro, exactamente no sé, tengo que ver, te voy a decir la liquidación de despensa, ahí te puedo decir exacta, pero debe ser unos 6 años más o menos. ¿Conoce la ley 3254? Sí, la leí alguna vez, pero no me queda en la cabeza, ¿viste? La ley, ese de copropiedad horizontal de edificios, sí, la ley, la tengo todo lo... Pero no, en este momento... Bueno, Carolina, ahí teníamos el testimonio de... Alejandro. De Alejandro. Sí. Bueno, algunas puntualizaciones que hicimos, igual después vamos a hablar con el doctor Jorge Resqui Pizarro, abogado él, que nos va a comentar sobre algunas situaciones que se pueden hacer respecto de esto. Y Carolina, yo noté un par de cosas, mira. Refería recién Alejandro, dice, el consorcio no hizo nada, ¿no? Hablaba de que un administrador se había ido del edificio que había, se había llevado entre 15 y 20 mil pesos, y dice que el consorcio no hizo nada. Bueno, esto es muchas veces habitual, donde los consorcios dicen, bueno, por distintas situaciones, en algunos casos porque algunos de ellos eran amigos de los administradores, del administrador que efectuó la actitud fraudulenta, en otros casos porque no quieren meterse en juicio, y muchas veces quedan impunes estas actitudes de los administradores de acá las chicas nos muestran una torta riquísima, bueno, se aceptan. Les decía de que realmente muchas veces los administradores, cuando se van de los edificios y se llevan el dinero, muchas veces los consorcios no se animan a hacer una denuncia y una acción judicial, con lo cual muchas veces quedan impunes y este administrador vuelve a ir a otro edificio y va a otro edificio y va a otro edificio y sigue, digamos, haciendo esto, con lo cual, por supuesto que no es lo aconsejable. Después vamos a escuchar la parte legal, que es lo que correspondería, Carolina, pero lo interesante es que refería también Alejandro que otros consorcios sí le hicieron juicio a este mismo administrador y pudieron recuperar el dinero que los habían estafado. Con lo cual, me parece interesante poder escuchar la parte legal de qué es lo que debería hacer un consorcio en este sentido. Sí, ¿qué me vas a decir? Que en este caso en particular ellos acusaban de que no se hizo nada porque una persona amiga de este administrador, es además, verdad, era propietario de en ese edificio, digamos. O sea, remiten a ese tipo de condición por la cual no se accionó contra esos administradores. Vos sabés que no siempre se da el mismo caso, pero suele suceder que en general cuando se dan actos de corrupción dentro de un consorcio, siempre hay como tres patas. Porque digo, muchas veces si el administrador puede tener ciertas intenciones fraudulentas, pero tiene un consejo de administración que lo controla y tiene un encargado que de alguna manera también controla sus cargas sociales y demás, se le hace más difícil al administrador poder tener alguna actitud fraudulenta frente al consorcio. De manera tal que suele suceder que muchas veces cuando hay corrupción de parte del administrador, suele haber o complicidad entre el encargado y el consejo de administración, y si no hay complicidad, en el mejor de los casos hay cierta indiferencia, como diciendo yo no me meto en esto, con lo cual los administradores pueden terminar estafando al consorcio. En general, si tienen estos controles de parte del encargado en cuanto a los trabajos que se realizan, los costos de lo que se realice, además muchas veces los encargados tienen esta actitud de ser conocidos y amigos y de confianza de muchos copropietarios, si el encargado está vigilando esto, si tiene buena relación con el consorcio, es más fácil de poder detectar las anomalías que puede hacer un administrador. Y por supuesto la función del Consejo de Administración, que después lo vamos a hablar en otro bloque, sí, también es muy importante en cuanto a que puedan controlar eso. ¿Tenemos otro testimonio? Tenemos otro testimonio, que es el de Norma, uh-huh, que tiene su propiedad en Pacheco de Melo, sí, por calle Pacheco de Melo. Bueno, quien nos hablaba también de este tema, de la confianza en los administradores, y también derivamos en el tema de lo que es el Consejo de Administración, la importancia, uh-huh, y si lo integran, si conocen qué es, si lo consideran de importancia, como ya dijimos, para el control justamente de... Ahí está. Bueno, escuchamos gestión, el, ¿no?, segundo testimonio. Escuchamos a Norma. Estamos con Norma. ¿Tuvo alguna experiencia en su edificio de administradores que tuvieron una gestión fraudulenta dejando al consorcio con deuda? 15.000, en su momento $15.000, que eran 15.000 pesos de esa época. ¿Esto hace cuánto fue? Y hace ya unos 4 años, 5 años. ¿Eso produjo que removieran al administrador? Exactamente, después de varias... ¿cómo se llama? Asambleas, discusiones, bueno, se lo removió, después se contrató a otro que realmente no tenía ganas de trabajar para la empresa, para el consorcio, y ahora tenemos uno nuevo, ya hace un año que se le renovó, que en principio las cuentas cierran, que es lo principal, y que es bastante cumplidor, ¿no? ¿Le tiene confianza a este administrador? Y por ahora sí, esperemos no quemarnos, ¿sí? ¿Conoce la ley 3254, que es la ley de propiedad horizontal? Sí. ¿Sí? No al detalle, pero sí, sí, la conozco. ¿Tiene conocimiento de esta ley? Exacto. ¿Sabe que puede denunciar a su administrador por incumplimiento? Sí, sí, conozco el registro de administradores, exactamente. Bueno, ¿ustedes denunciaron con estos problemas que tuvieron denunciar? No, porque no en ese momento, viste, yo considero que los consorcios son conventicios siglo XXI. Y, viste, es muy difícil ponerse de acuerdo todos los consorcistas. Bueno, se prefirió dar un corte. Aparte tampoco teníamos una prueba, viste, documental y asiente que pudiéramos iniciar incluso un juicio para recuperar el dinero, ¿no? ¿Usted conoce cuáles son las... Bueno, ahí escuchábamos la primera parte de la señora Norma, donde también refería exactamente lo mismo, Carolina, ¿no? El mismo caso, sí, de... Sí, fueron estafados también en 15.000 pesos, en su momento dólares, en aquel entonces. Uh-huh. Tuvieron muchos problemas con el administrador en ese momento, y ahora recién cambiaron, lograron encontrar una persona quien ella nos decía... La que le tiene confianza. Exactamente, que era de confianza, que estaba llevando bien las cuentas, por ahora que todos estaban conformes. Lo primero que se me ocurre pensar, Carolina, primero que lo que le dejamos claro a nuestros colegas, a nuestros oyentes, a los consorcistas en general, es que nosotros no salimos por muchísimos barrios como para recolectar esto. Fíjate vos que dimos la casualidad. Nosotros, por un tema, digamos, de producción, no recorremos absolutamente todos los barrios. Pero fíjate qué llamativo que prácticamente de casi la totalidad de los que vos pudiste entrevistar, 3, 4, 5, 6 personas, todos o vivieron en forma personal y sufrieron en forma personal estafas, o bien conocen de otros edificios que ya se han hecho estafas, con lo cual... Sí, algo a destacar, uh-huh, es que la gente que nunca tuvo problema con el administrador, que me lo dijo, son porque el administrador está hace 30 años. Uh-huh. Son edificios de más de 50 años, más o menos, y es una persona que le llevó las cuentas casi toda la vida del, uh-huh, edificio, digamos. Y la otra reflexión que se me ocurre, que no es casualidad... Me parece que hay un tiempo donde los administradores, a partir de la implementación de la ley 941 del Registro Público de Administradores, hay un mayor control de esta situación, de manera que ya no se le hace tan fácil al administrador irse del consorcio con los fondos, ¿no? Estafar. Por un lado, yo creo que la ley en algún punto... digamos, identifica, ilumina y nomina con su número de registro y número de matrícula cada administrador de cada consorcio, con lo cual digamos, ya no puede impunemente, bueno, por supuesto ayudan todas las redes sociales que hay, de manera que hoy en día cualquier copropietario puede entrar a internet, entra a Google, pone el nombre del administrador y en general suelen salir antecedentes, si es que tiene antecedentes penales, si es que ha sido estafado y demás, con lo cual me parece que todo esto ayuda a que cada vez sea más difícil de que puedan delinquir y puedan irse del edificio con los fondos del consorcio. Bueno, ya tenemos al aire al doctor Jorge Resqui Pizarro. Jorge, ¿estás ahí? Ah, no. Ah, bueno, un oyente que va a llamar. Bueno, la escuchamos, sí, señora, la escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, mire, justamente yo los estoy escuchando. Soy asiduo oyente a esta radio. Pero qué lindo. ¿Cómo es su nombre, señora? Nati. Nati, ¿de qué barrio es? De Flores. Bueno, justamente el tema que ustedes están tocando me llega y muy cerca. Uh-huh. Porque anteriormente a este administrador que tenemos, tuvimos una administradora que no solamente se llevó parte de plata del consorcio, sino que también se llevó el libro de actas y no lo quiere entregar. Nosotros estuvimos varios meses sin administrador porque acá es un edificio bastante complicado, porque lo que falla acá es la unión entre los propietarios. Claro, ¿no? algo que charlamos habitualmente, es verdad. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Este administrador nuevo, que también deja mucho que desear, porque en realidad no hace nada, hace un par de meses que está, no arregla la luz del pasillo, robaron 7 veces, robaron el pasamano de la puerta, no lo volvió a colocar, aumenta las expensas, y bueno, hay una serie de cosas raras, y él dijo que iba a tomar las cartas en el asunto, que a esto sobrevenía un juicio penal para la señora. Para la señora que era quien se había ido con los fondos del consorcio. Exacto, pero a esta altura no hizo nada. Entonces, nosotros, yo personalmente soy una persona que si bien no puedo asistir a las asambleas porque tengo una discapacidad, entonces estoy al tanto de todo. Pero este consorcio es bastante raro, porque inclusive pusieron en la comisión a gente que alquilaba, y le dan prioridad a un montón de cosas que no vienen al caso. Bien, igual si nos sigue escuchando va a ver que en los bloques siguientes vamos a hablar sobre las funciones de los consejos de administración, pero me gustaría detenerme, señora Nati, en esta primera parte de su denuncia, que por supuesto sirven los testimonios, porque como decíamos al principio del programa, muchas veces quien mejor conocen los administradores estafadores son ustedes, que son los que han vivido en carne propia. Exactamente. Respecto de esta señora que usted comenta que se fue con los fondos del consorcio, ¿decidieron en asamblea hacerle algún tipo de acción judicial a ella? Bueno, el administrador nuevo se decidió en asamblea que se le iba a iniciar un juicio. Inclusive, ¿y por qué no cumplió el administrador? No se sabe, no sé. Inclusive la señora sigue entrando al edificio porque tiene un novio que alquila y ella sigue entrando al edificio. Ajá. Es como si nos estuviera desafiando. Sí, lo chocante que es para ustedes que alguien que, digamos, se sienten estafados siga teniendo ingreso al edificio. De todas maneras, me parece que a donde deberían ustedes reclamar es al administrador nuevo realmente a ver que inicie la acción judicial. Y si no la inicia, ustedes tienen todo el derecho del mundo de poder pedir una asamblea donde el administrador explique por qué no llevó a cabo la denuncia contra esta administradora que se escapó con los fondos del consorcio, ¿no? Respecto de esto, ¿ustedes tienen algún abogado, digamos, en la asamblea ustedes decidieron que determinado abogado sea quien le lleve el juicio o era el administrador el que ponía su propio abogado? No, es el administrador el que coloca el abogado de él. Nosotros en realidad no, el consorcio no tiene un abogado puntualmente destinado para este consorcio, o sea que nos represente. Entiendo. Entonces, ¿cuánta plata estiman más o menos que los defraudó la administradora esta? Que se llevó, mire, no recuerdo muy bien, pero no me acuerdo si eran 9.000 pesos o no sé muy bien, pero se llevó parte de las expensas. Parte de las expensas. Entiendo. Y este nuevo administrador, volviendo un poco a lo que hablábamos, ¿este nuevo administrador le inspira confianza? Para nada. Para nada. Para nada. ¿Y cómo lo eligieron, señora Nati? Bueno, lo eligieron porque evidentemente lo habrá traído, lo trajo una señora que era amiga de él, y y lo trajo, y bueno, aparte otra cosa, fue una de esas señoras, departamento de, por departamento, para hacer firmar un permiso para que él ingresara al consorcio como administrador. Señora Nati, Carolina la saluda. Hola, Caro. Esto entonces no se decidió en asamblea el nuevo administrador, si usted dice que esta señora fue departamento por departamento. Lo que pasa es que en las asambleas que hay acá no está la totalidad de la gente, porque ya está tan cansada la gente de las asambleas. Inclusive cuando yo vine a vivir acá, la administradora que estaba no hacía asambleas porque decía que no bajaba nadie a las asambleas. Entonces yo le dije, mira, le digo, ¿por cuánto tiempo no se hicieron asambleas entonces? Y varios años sin tener asambleas. Sí, ¿y las decisiones las tomaba quién? La señora esta que vive acá, que es propietaria, y que ella no hacía asambleas porque estaban todos de acuerdo en lo que se hacía o se decidía. En resumidas cuentas, no se hacía nada ni se decidía nada. De todas maneras, el reglamento de copropiedad, Nati, dice específicamente que es obligación que los administradores hagamos al menos una asamblea ordinaria anual, ¿no? Exactamente, porque nosotros queremos saber en qué se gastó, cuáles son los gastos futuros, y todo ese tipo de cosas. Yo tengo bien claro lo que es una asamblea y lo que es un consorcio. Sí, sí, se la ve entendida en la materia. De todas maneras, más allá de lo que usted comentaba, de cierta desidia del resto de los consorcistas, etcétera, etcétera, ¿usted ha buscado algún tipo de asesoramiento? ¿Hay instituciones de consorcistas que le dan, digamos, respaldo y le dan de alguna manera cabida como para que pueda encauzarse el reclamo legal suyo? ¿Ha intentado algo? Yo en realidad no intenté, porque yo digo, bueno, yo lo denunciaría yo, pero mi tema es que yo tengo un problema de discapacidad y mi marido no quiere que yo me meta más, porque ya me metí mucho. Entiendo. Me metí muchísimo. Inclusive esta mujer que se fue, yo les dije a todos, esta mujer a los tres meses se va, no alcanzó los 3 meses, porque no sabe nada. No quería cobrar las expensas, porque no sé qué problema, y ella lo que tiene que hacer acá es cobrar para pagar, hacerse cargo de los cobros. No puede decir, yo no voy a cobrar la expensa a tal o cual persona. Señora, ¿el actual administrador tiene número de matrícula? ¿A ustedes les consta? ¿Hace las liquidaciones de expensas como dice la ley, la 3254? Mire, yo no sé si la liquidación de expensas está bien hecha, pero hacerlas hace. Lo que sí, él dice que el consorcio está en pérdida, ¿no? Como que tiene saldo negativo. Claro, exacto. Y ya nos cobró 2 meses, nos cobró un plus bastante grande de adelanto, porque no daba la plata como para hacerse cargo a enfrentar los gastos prioritarios de la del consorcio. Pero no obstante, él no nos dice a dónde está el déficit. Entiendo. No nos dice, no presenta ningún papel. Él dice, bueno, mañana ustedes tienen que pagar 800 pesos más porque hay déficit en el edificio. Pero no dice qué tipo de déficit, no nos presenta las boletas que pagó. ¿Hay consejo de administración en su edificio? Hay una señora solamente. Hay una señora. Porque ya no se quiere hacer nadie cargo. Claro, pero vio cómo es esto, ¿no? Ante la desidia, pero ¿sabe qué pasa? Muchas veces pasa el esto. Tema es el siguiente, que van 10 personas y uno habla y todos así, mueven la cabeza. ¿Vio los muñecos? Sí, sí, sí. Los paganos, así. Bueno, nosotros le agradecemos enormemente su testimonio. Síganos escuchando, no sabe lo lindo que es para nosotros saber que el oyente está ahí detrás de la radio escuchándonos. Le agradezco muchísimo su testimonio, le mando un cariño grande y bueno, que tenga mucha suerte. Gracias por prestar su testimonio. Le quiero aclarar algo. Soy asiduo oyente de esta radio, pero a ustedes los encontré de casualidad. Y fue un enorme placer encontrarlos, los escucho con muchísima atención porque me dan me dan claves de muchas cosas. Qué lindo, es un mimo para nosotros y le agradecemos muchísimo y esté atenta cuando tenga algo para decir respecto a lo que estamos hablando, llámenos que con gusto lo vamos a sacar al aire, señora. Bueno, ¿cómo no? Le agradecemos, Nati, y le deseamos también feliz Día del Amigo como una oyente amiga de Sin Expensas. Bueno, gracias, Caro. Bueno, gracias, chicos. Un cariño, muchas gracias. Hasta luego. Muy amable, adiós. Bueno, tenemos en el aire a Jorge Resqui Pizarro, ¿verdad? ¿Cómo te va, Jorge? ¿Cómo andás? Bien, Jorge, ¿cómo estás? Bien. Muchas gracias. No, al contrario. Gracias y feliz día anticipado para mañana. Desde ya para vos y para todos los amigos del programa. Bueno, habrás estado escuchando una oyente. Estuvimos sacando, Carolina estuvo caminando un poquitito a la calle y hablábamos sobre esto, ¿no? Sobre vos, fíjate qué alta muchas veces incidencia tenemos. Prácticamente hay mucha gente o que ha sido estafada o que conoce que ha sido estafada, y esta señora que llamaba recién, que era un oyente, que estaba también preocupada por estafas de los administradores. ¿Qué tenés para decir al respecto? Después vamos a ir entrando un poquitito, ¿qué le aconsejarías a los consorcistas? ¿Pero qué opinás? ¿Qué te parece? Jorge, las primeras conclusiones que se me ocurren, primero el nivel de información de la gente que fue consultada en la calle. Saben de la situación de los consorcios, de lo que ha pasado en los consorcios, conocen la ley 3254, más allá de que la recuerden taxativamente o no. Es un nivel de información bastante alto que va a veces en contra de esta idea generalizada de que los propietarios o los consorcistas están como aislados de los problemas de sus consorcios. Es un dato más que interesante. Y con respecto a las cuestiones delictivas del ejercicio de la actividad del administrador, lamentablemente se han venido dando desde hace bastante tiempo hasta ahora casos importantes de defraudaciones a los consorcios. No diría que es generalizado, pero siempre hablamos de minoría, ¿no? Sí, es una minoría, pero evidentemente la situación es la siguiente. Por un lado está, por lo menos hasta la sanción de la ley 3254, cierto poder omnímodo que podía tener el administrador dentro del consorcio, acompañado con una falta de participación y de controlar de los propietarios. Eso hacía que el administrador infiel se aprovechara de la situación y bueno, defraudara. Pero vos no crees que la 941, la primera ley del registro público de administradores, no fue un poco punta de lanza en ese sentido, Jorge? Sí, seguro que sí, seguro que sí. Creo que con la reforma esto se agudizó en cuanto a las posibilidades de control. Y además en cuanto a generar debate sobre estos temas, ¿no es cierto? Generó un fuerte debate público. Y bueno, a las pruebas está en lo que ustedes pudieron recabar en la calle. La gente ya conoce la situación de los consorcios mucho mejor que antes, se inmiscuye más, obviamente porque es un tema por lo general relacionado con lo patrimonial, con lo económico de cada una de las familias o de los propietarios, y eso les interesa porque incide directamente en su bolsillo. Y bueno, Jorge, acá básicamente un administrador puede cometer muchos delitos, pero con respecto a su función dentro del consorcio, hay tres figuras delictuales que son las habituales. La más conocida... A ver, vamos a contarle un poquitito a la gente. Tres. ¿Cuál sería la más conocida? La más conocida, la que te han contado los propios oyentes o participantes del programa, que es la administración fraudulenta o administración infiel. ¿Cómo se constituye una administración fraudulenta? Mira, esto está tipificado en el artículo 173, inciso 7 del Código Penal Argentino. ¿Cuál es la acción típica? ¿Qué tiene que hacer el administrador para constituirse una administración fraudulenta? Lo que tiene que hacer es, con ánimo... ¿Cuál es la conducta? ¿Está bien? ¿Qué tiene que hacer? Porque ¿cuál es la conducta que debe desarrollar? Que está penada, ¿no? Que está penada en este inciso 7 del artículo 173, que es que con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes, perjudicar los intereses confiados u obligar abusivamente al titular de estos, en este caso al consorcio. Esa es la conducta típica, la conducta antijurídica que reprime el código penal. Esta es la principal figura en que normalmente los administradores caen en el ejercicio de la actividad de administrar consorcios. ¿Cuáles son las otras dos? Las otras dos más importantes y habituales son la tipificada en el inciso 2 del artículo 173 del Código Penal, que es la llamada retención indebida. El inciso 2, te leo textualmente, dice que con perjuicio de otro se negare a restituir o no restituyere a su debido tiempo dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que se le haya dado en depósito, comisión, administración u otro título que produzca obligación de entregar o devolver. Y la tercera es la llamada balance falso o incompleto. que es en el caso cuando se rinden cuentas de una manera incompleta o de una manera falsa. Estas son las tres conductas delictivas habituales que puede producir un, o que puede llevar adelante un administrador en el ejercicio de la actividad profesional, ¿no es cierto? Jorge, si vos has escuchado otros programas, que sé que sos un asiduo oyente nuestro, sí, por supuesto. Uno de los temas que hemos desarrollado y que estamos siguiéndole la pista es algunas denuncias que tenemos de consorcistas donde refieren que administradores de consorcios han conformado una empresa de limpieza y donde de alguna manera inciden sobre el consorcio para que despidan al encargado y poder poner, digamos, su propia empresa en función y en reemplazo del encargado. ¿Qué método de prueba puede tener la gente y si es que esto, conformaría una administración fraudulenta? Mirá, es difícil determinar, es difícil probar esto. Uh-huh. He conocido muchas denuncias al respecto, sinceramente nunca... Hay muchas, mirá, que sí. vamos a sacar a lo largo de distintos programas, vamos a sacar a mucha gente que está hablando en distintos lugares, ¿viste? Cuando uno empieza a escuchar en distintos lugares. Cuando el río suena... Algo hay, pero es cierto que yo en la práctica profesional no he podido encontrar estos casos. Sí he encontrado casos en donde los administradores han constituido otro tipo de empresas, no empresas de limpieza, sino otro tipo de proveedores de servicio. Bien, bueno, ahí está. Vamos a suponer que pone su propia empresa de plomería. No, eso es habitual, ¿eh? No, habitual, mejor dicho. Eso es más común, mejor dicho, no habitual, es más común. ¿Y en ese caso? Si hay una actitud... ¿Está del lado del mostrador? Si la conducta es... obligar de alguna manera o con subterfugios, con ardito engaño, porque esta es la cuestión que tiene que ver con relación a la estafa. Si lo haces con ardito engaño, en el sentido de abusar de la confianza, y por eso logra desplazar a otro proveedor o contratista para colocar el suyo con ese fin, y además esto le genera un perjuicio, un daño concreto al consorcio porque paga mayores costos, tipificarían en esta conducta. Y te decía que muchos administradores o varios administradores constituyen distintas empresas de distintos servicios o proveedoras de otros bienes que proveen o sirven a los consorcios donde actúan. Lamentablemente esto sí es más común encontrarlo. No lo constituyen ellos a nombre propio, obviamente. Uh-huh. Lo hacen a través de personas de confianza, de testaferros, de familiares, o si son sociedades anónimas tienen alguna participación en ella. Pero esto sí es más común encontrarlo. Lo que sí es evidente, Jorge, me parece que desde lo ético es repudiable. No, bueno, desde lo ético primitivamente es repudiable y desde lo penal... Podrías, vuelvo a decir, si esto implica un ardido engaño y abusar de la confianza del administrado, implicaría tipificar en la conducta delictiva prevista en el artículo 173, inciso 7. Esto es así. Y con respecto al otro delito que te decía, también común, que es el de la retención indebida, bueno, esto es habitualmente cuando el administrador se niega a reintegrar la documentación, los papeles, aduciendo distintas, sí, a veces por distintas argucias, planteando de que bueno, que no corresponde, o que lo puso a disposición pero no lo vinieron a buscar, o esto o lo otro, o plantea que el incumplimiento primitivo es del consorcio porque le debe un saldo a su favor y por eso no lo va a retener, y eso está absolutamente prohibido. Esto es lo habitual, y también cuando se retiene dinero, ¿no es cierto?, por alguna otra razón. Entiendo. Jorge, entrando un poco puntualmente en esto que nos planteaba recién, esta señora Nati que debe haber mucha gente, vamos a suponer que el consorcio dice, no le hagamos juicio al administrador, porque en realidad, viste cómo es esto, después vamos a perder plata y el abogado no nos va a llevar el dinero, viste cómo es la justicia, sí. No gastemos plata, dejemos que el administrador se llevó, ya está, miremos de acá para adelante. Mi pregunta es, aquel consorcista que dice, no, está bien, yo no estoy de acuerdo con el consorcio, yo sí quiero hacer un juicio, ¿puede alguien individual... accionar contra ese administrador que supuestamente defraudó? Vos sabés que el problema ahí se plantea en que en la relación contractual existente o subyacente presente, que es la de mandato entre el consorcio y el administrador. El propietario individualmente no contrata al administrador, lo hace el consorcio, que es una figura jurídica independiente, distinta de cada uno de los integrantes del consorcio, una creación, una ficción jurídica, a los efectos de generar una representación de esos intereses comprendidos dentro del consorcio, que al ser una figura, a una persona jurídica diferente, no le permitiría a cada uno individualmente de los integrantes accionar. Ahora, pero si yo he sido, digamos, dañado patrimonialmente, podrías, en 50 pesos. Claro, podría buscarse la... En verdad, la relación jurídica subyacente, sustancial, no está dada entre cada uno de los propietarios y él. Uno es administrador del consorcio. Uno administra el consorcio, el consorcio es una persona, ya esto pacíficamente aceptado en doctrina y en jurisprudencia. Mismo ahora lo analizamos cuando estamos viendo la reforma al Código Civil y a la unificación de los Códigos Civil y Comercial. El título de propiedad horizontal perfectamente se asienta en esa idea de la personalidad jurídica del consorcio, pero digo, podría hacerlo. En algún caso creo que he leído alguna jurisprudencia que lo ha intentado así algún propietario, en aquello, en su porción, en su alícuota de participación en el consorcio, que puede haber sido dañado. Es decir, tiene tal porcentaje de participación en la contribución de expensas, ha sido defraudado del consorcio, indirectamente lo ha sido él, porque ha pagado, porque sufraga o sostiene el consorcio en un porcentual determinado por el reglamento de copropiedad de administración, digo, ¿no? Y sobre esa base acciona. Penalmente esto no tiene demasiado andamiaje. Bien, pero y la 3254, es decir, ¿cómo empalmamos esto? Vamos a suponer que un administrador, digamos, se apropió de fondos que eran del consorcio y demás. Por lo que deduzco de lo que vos estás diciendo, en general los copropietarios dicen, bueno, pero en realidad mi parte son 100 pesos, no hago nada. Mi pregunta es, ¿puede a través del registro público de administradores sentar alguna queja, presentar algo respecto de esta conducta del administrador? Y si tipifican alguna de las conductas establecidas en la 941 reformada por la 3254, podría hacer la denuncia, no desde el punto de vista penal, sino desde el punto de vista del incumplimiento de alguna de las obligaciones. Seguramente si tipificó un delito penal, no me cabe ninguna duda que se arrastró de por sí muchas de las conductas incumplidoras que plantea el artículo 9 o el artículo 10 o el artículo 11 de la ley 941 reformada, ¿no es cierto? Digo esto porque ayuda muchas veces que 10 copropietarios de distintos colegios... Sí, puede ayudar, la denuncia va a ayudar a molestar de alguna manera al administrador incumplidor. Lo cierto es que quien llega a ese punto, al de estafar, mucho no se preocupa por las cuestiones administrativas, ¿no es cierto? Esto es así de claro. Lo que yo sí recomiendo, y se notó contrariamente a lo que se dijo y se notó en las entrevistas en la calle y con la propietaria que habló recién con ustedes, es que denuncien penalmente a los administradores. La gran mayoría de los consorcios no denuncia a los administradores por esta idea de que, bueno, primero porque como que se diluye la cuestión porque es de todos y de nadie a la vez, entonces no nos vamos a meter en este tema. Segundo, siempre salta alguno con la voz agorera a decir, este señor no lo vamos a encontrar por ningún lado, es un insolvente, no tiene bienes, se escapó, ¿qué vamos a hacer? Vamos a gastar mucho dinero en abogados y no vamos a poder recuperar nada. Yo digo que siempre, primero por una cuestión de justicia, por un sentido de justicia, ¿no es cierto? Segundo, por una cuestión de, es la forma de que el administrador infiel, si es que de alguna manera u otra intenta seguir haciéndolo en otros consorcios, no lo repita porque se va a ver encartado por la justicia. Ahí va mi pregunta, es decir, de la primera denuncia, y si es que se llega a encontrar culpabilidad, puede que zafe el administrador y no vaya preso por una, digamos, a lo mejor lo condenan a una probation, que es como a un conocido mío que lo mandaron a carpir yuyos al botánico, al administrador digamos, pero si hay dos o tres denuncias penales, probablemente ya no le sea tan fácil al administrador escaparle a lo legal y probablemente termine. Sí, ni siquiera con la probation o probation es fácil, porque este delito está reprimido con una pena de prisión de 1 mes a 6 años, el delito, digo, de administración fraudulenta. Por lo tanto, no es conducente la posibilidad, el instituto de la probation. Sí, la posibilidad de que de acuerdo a la condena que tenga, si es de tres años o menor, sea en suspenso. Pero la segunda, si hay reincidencia, la segunda condena va a ser que indefectiblemente tenga que cumplir efectivamente con la pena, ¿no es cierto? Uh-huh. Esto por un lado. Y segundo, porque en los casos que me tocó actuar y en otros que he tenido conocimiento, cuando el administrador de alguna manera sigue ejerciendo la actividad y lo viene haciendo, esta actitud la viene tomando en distintos consorcios, cuando siente la persecución penal, inmediatamente trata de solucionar el problema, quiero decir, busca la forma, como creo que por ahí se dijo, hubo un acuerdo y lo devolvió en cuotas. Sí, tal cual. El administrador entiende que ya la situación se le complica y trata de solucionar el problema con el consorcio de alguna u otra manera. A veces los consorcios tienen que someterse a esta posición, pues no tienen otra manera, por lo menos vamos a recuperar el dinero. Uh-huh. Y lo recuperaremos en cuotas y buscaremos la forma de que el administrador trate de zafar de esta cuestión penal, si es que puede, porque es cierto que después esta denuncia privada se transforma en una acción que es irrefrenable, ¿no es cierto? Entiendo. Pero es la única manera inteligente de actuar para poder lograr la devolución del dinero, cuando obviamente hay un ánimo doloso. Si en verdad no hubo una estafa y hubo una mala administración, porque el administrador es negligente o imperito en su accionar, bueno, si hay buena fe, buscará la forma de solucionarlo. Pero cuando hay un delito, porque evidentemente la acción es dolosa, porque este delito no contempla la posibilidad de culpa, sino de una acción absolutamente dolosa, directa, uh-huh, dirigida a lesionar, a dañar y a obtener un lucro para sí. Entonces, sí, sí. Por lo tanto, quien hace esto lo hace a sabiendas, y con ello implica que sabe que va a producir un daño y que va a surgir un beneficio para él o para un tercero que quiera beneficiar, ¿no es cierto? Entiendo. Carolina, te va a hacer una pregunta, sí. Carolina, lo sé. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Carolina? Volviendo al tema de los incumplimientos estos que puede denunciar la gente ante el Registro Público de Administradores, ¿no? Poniéndome en el lugar de la gente. ¿Dónde figuran estos incumplimientos? ¿Dónde la gente los puede ver o evaluar para elegir un administrador para saber a ver si no tiene este tipo de denuncias o demás? Respecto de lo que decía Nati por su parte, de lo que decía Alejandro, Norma, gente que realmente tuvo daños, digamos, el consorcio mismo, perjuicios por parte de estas administraciones fraudulentas. Con respecto a temas penales, la única forma es dirigirse, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, a la Cámara Criminal y Correccional de la Capital Federal, a la Mesa de Entradas, y solicitar allí los antecedentes de causas que puedan existir contra otra persona, ¿no es cierto? Eso lo puede hacer cualquier persona. ¿Quién puede pedirlo esto? Cualquier persona. Cualquier ciudadano se presenta y le dice al señor de la Mesa de Entradas: quiero saber en qué juicios es parte, ha sido denunciado, ha sido querellado Juan Pérez. Uh-huh. Aparece un listado, obviamente eso no implica condena, porque simplemente van a aparecer causas, habrá que averiguar más. Entiendo. ¿Y dónde se puede tramitar eso, decís? Viamonte, entre Cerrito entre Cerrito y Libertad, mitad de cuadra, la Cámara Criminal y Correccional de la Capital Federal, Mesa de Entradas. Se presenta allí cualquier persona, cualquier ciudadano, y dice: yo quiero saber en qué causas está de alguna manera participa o tiene algún tipo de denuncia o querella tal persona. Aparece un listado que no implica más que eso, un listado. Pueden ser simples denuncias que no condujeron a nada, que se archivaron, o puede haber sobreseimientos. Para averiguar un poco más, habrá que ir a cada uno de los expedientes penales, que hoy no son de fácil acceso porque no son públicos, quiero decir. Las partes pueden acceder a los expedientes, pero no los terceros. Ahí habrá que contratar a algún abogado para buscar la forma de ver esas causas. Pero también es cierto que si Juan Pérez tiene un listado de 10 denuncias por defraudación, algo, no quiero condenarlo, porque el principio de inocencia rige para todos, pero no quiero condenarlo anticipadamente, pero digo, bueno, es raro, ¿no?, que un administrador tenga 10 denuncias de estafa. Para hacer la denuncia suena raro. Es raro, pero bueno, es una forma, es un antecedente. Ahora, con respecto a incumplimiento, que no son delitos, que tienen que ver con la praxis profesional, y el órgano de contralor de la actividad, lo es Defensa del Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires, al Registro Público lo que tendría que consultársele a través de un escrito es si tal o cual administrador ha sido sancionado conforme a la Ley 941 reformada Y por qué circunstancias lo ha sido, en qué casos y cuál ha sido la sanción que le ha correspondido. Si no hay sanciones, evidentemente, o porque no hubo denuncias en su momento, o porque no hubo un cumplimiento del administrador. ¿Eso solo a través del registro público en persona o lo pueden hacer en cualquier persona, cualquier persona que se presenta demostrando interés legítimo, simplemente soy propietario de una unidad y se postula para de una unidad dentro de un consorcio, se postula copia del título de propiedad y dice: señor, estamos por elegir un administrador, tengo tal postulante y quiero saber si ha sido sancionado o no por este registro, en qué causas, en qué expedientes, por qué razones y cuál ha sido la sanción que ha tenido. Y puede ir ahí a la calle Patricio. Y hoy es un problema, ¿no? Ah, ¿a dónde tiene que ir? Como el registro sigue en este... Bueno, en verdad tendría que ir a Moreno 1170 ahora, que es donde se atiende a los consorcios. Moreno 1170. Sí, bueno. De 10 a 14, subsuelo. Bien, Jorge, el otro... vos hablabas de tres causales en general. Respecto de la retención... Tres delitos. Respecto de la retención indebida... ¿Qué tiene que hacer aquel copropietario que el administrador se fue y no le quiere entregar la documentación, el dinero, más? ¿Qué tiene que hacer? El verdad lo tiene que hacer el consorcio a través del nuevo administrador. Que de inmediato intimar, si bien hay una obligación de iure en la Ciudad de Buenos Aires, la 941 reformada en este aspecto es clara y concreta, el plazo de 10 días prorrogable por otros 10 para poder... para el administrador está obligado a devolver la documentación, si bien digo la obligación es de iure, en caso de incumplimiento o previendo algún tipo de incumplimiento, el consorcio a través del nuevo administrador intima a la devolución de toda la documentación, los libros consorciales, la rendición final, deberá practicar la rendición final el administrador saliente. Y la devolución del dinero en caso de que haya un saldo a favor del consorcio, que también devendrá de la liquidación final. De la liquidación final figurará el saldo final y por lo tanto se sabrá si se le debe dinero al administrador saliente o al administrador saliente debe reintegrarle al consorcio el excedente, el remanente. Yo te digo que lo que es habitual en esas prácticas, Jorge, cuando pasa de un administrador a otro, el administrador saliente en general te entrega la plata, te dice, bueno, no, el saldo que no son 2.000, toma, acá tenés los 2.000. Pero la documentación te la voy a retener hasta que me aprueben la rendición de cuentas finales y después te la entrego. No, ¿eso es correcto? No, porque ahí tipifica en el artículo 173, inciso 2. En ningún caso puede retener. No, y tampoco puede retener ni el dinero ni retener la documentación. Hay una retención debida o posible que tiene que ver con estas actividades. Si vos vas a arreglar el auto y no le pagás al señor que te arregla el auto, el señor tiene derecho a retenerte el auto. Ahora, el administrador, el mandatario, tiene que devolver ante el cese del mandato inmediatamente, o conforme los casos legales que existan, la documentación, dinero... Aunque no tenga aprobada la rendición de cuentas. Eso se discute, no, es lo que tiene que hacer, y paralelamente, por eso digo que hay que exigírselo si no lo hace al administrador saliente, tiene que practicar la liquidación final y presentarla y someterla a decisión de la asamblea del ex consorcio para él, ¿no? Del consorcio. Pero, y si el consorcio no se la aprueba, o mejor dicho, si el consorcio no la trata en un tiempo prudencial, él tiene que exigirle al consorcio del cual fue administrador, señores, si ustedes no tratan en asamblea de inmediato la cuestión de mi liquidación final, aprobándola o no, yo iniciaré la acción judicial por aprobación de cuentas. Está bien, pero el problema que muchas veces tienen los consorcios es que frente a una rendición final de cuentas del administrador, al no tener la documentación como para poder contratar... Tiene que estar documentada, Jorge. Claro. Por eso no te pueden entregar la liquidación y guardo los elementos para cuando me paguen o cuando me aprueben la cuenta. Claro, no. O te dicen, venía a mirar la documentación a mi oficina. No. Lo que tiene derecho el saliente es, señor, usted retira de mi oficina tales cosas, hagamos un inventario y me lo firma, digo, señor, al nuevo administrador. Tal cual. Yo se lo entrego bajo inventario porque después no quiero que haya inconvenientes. Cuanto más minucioso el inventario, mucho mejor. Pero si no, tipifican el inciso del artículo 173, es una de las causales, es uno de los tipos penales de estafa. Y además, no hay ningún asidero en no entregar el dinero y la documentación, porque precisamente la liquidación final que va a practicar, así como todas las liquidaciones periódicas que ha hecho, digo periódicas anuales, ¿no es cierto?, por lo general, son ¿cuál es la diferencia con la rendición mensual que el administrador hace todos los meses, valga la redundancia, llamada liquidación de expensas? La anual que somete a una asamblea extraordinaria, o la final que también somete a una asamblea extraordinaria, digo, o la final que somete a la última asamblea, que es donde se le aprobaron o la rendición final. ¿Qué es documentada? Ahí está la diferencia. Claro, es una rendición documentada. Entrega una hoja diciendo yo tenía tanto, pagué tanto, me queda tanto, y acá tenés la documentación respaldatoria de eso. Exactamente. Mm. Si no es así, no hay liquidación final, hay un papel nada más. Mm. Y eso no puede ser tratado por el consorcio, porque el consorcio va a tener que informarse sobre qué es lo que está rindiendo finalmente, dónde está la documentación, así como también en una asamblea ordinaria. Muchas veces esto no es habitual que pase, pero debería, y yo se lo recomiendo a muchos administradores. Es cierto, si la documentación es muy voluminosa, obviamente infórmelo cuando haga la liquidación, cuando haga el llamado balance o rendición anual, informe de inmediato, hágalo, practíquela, circúlela y diga, informe, que la documentación está a disposición. Uh-huh. Pero aún así, si no es demasiado voluminosa, llévela a la asamblea. Muy difícil que alguien se ponga a mirar, pero puede ser que alguien lo quiera hacer y tiene todo el derecho a hacerlo. Porque su rendición anual, su balance anual, su liquidación final es documentada. No es como la liquidación mensual, donde yo no tengo que mandar la liquidación de expensas y a la vez acompañar toda la documentación. La documentación la tengo en la oficina, si la quieren venir a verla, vienen a ver, no tengo ningún inconveniente. Pero esa liquidación no es documentada obligatoriamente. Jorge, ¿se puede suplir la documentación con, vamos a suponer, los ítems que conforman la liquidación de expensos, sueldos, cargas sociales, sí, Edenor, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Se puede suplir eso con, por ejemplo, una nota del Servi de los ascensores que dice que no se le debe nada? No. Un libre deuda del ANSES diciendo que no se debe. No. El encargado que no se debe. No. La rendición se debe practicar. Si le querés agregar a eso todos esos supuestos libre deuda, certificaciones de no deuda, o lo que fuera, bárbaro, perfecto, tendremos un elemento más de cotejo. Pero si vos pagaste, el administrador pagó 6 bimestres de Edenor, el administrador debe tener a disposición, poner a disposición las seis facturas pagas de Edenor, más allá de los certificados que tenga de cualquier de esa empresa o de cualquier otra. Jorge, y una última pregunta, nos quedan 2 minutos, siempre nos queda corto el tiempo como para poder seguir analizando cosas. Vamos a suponer que el administrador entrante somete a consideración de la asamblea el balance, la rendición de cuenta final, sí, y los consorcistas dicen, sí, no queremos tener ningún lío, aprobémoslo y terminémoslo. Con lo cual, el administrador entrante y en funciones cierra el acta, dice que se da por aprobada. Dentro de 2 años llega una multa, llega una deuda, etcétera, etcétera. ¿Qué responsabilidad le compete al administrador entrante y en funciones esta deuda que de alguna manera quedó impune, si vale el término, sí, a la vez que se aprobó la reducción? Al administrador entrante, esto es una decisión del consorcio. En este caso el administrador, si bien es el órgano ejecutivo, el órgano administrador del consorcio, es un tercero de palo en esta cuestión. Lo digo porque también una cuestión de ética, uno no tiene por qué investigar. No es obligación del entrante auditar al saliente. Que el entrante pase toda la información que le entrega al saliente y lo ponga a consideración, y lo que debe hacer es su obligación. Si quiere en algún caso producir o algún informe con respecto a lo que recibió porque le surge alguna duda para que la analice la asamblea, también me parecería bien, pero no podemos obligar al administrador entrante que sea auditor del saliente. Esto claro, la decisión la tiene que tomar la asamblea, y la asamblea será la que deba decir al administrador actual, al entrante, señor, no nos conforma esta liquidación, intímelo a que aclare tal o cual cosa, a que agregue lo que corresponda, a que nos responda tal o cual inquietud. Entiendo. Eso sí lo de, y ahí sí se obliga al administrador actual a realizar la conducta la instrucción que le da la asamblea. Jorge, en ese caso sí. Perfectamente claro, nos corre el top de las 17 horas. Te agradezco muchísimo. Quédate escuchándonos y creo que en el bloque siguiente vamos a hablar. Vamos a tratar el tema va a hablar de la Unión de Usuarios y Consumidores, del doctor Claudio Boada, donde vamos a hablar un tema de Cablevisión. Y después vamos a hablar sobre el tema de consejos de administración, que me parece que no es un pequeño detalle. Por supuesto, interesantísimo el programa, felicitaciones. Jorge, muchísimas gracias. Un abrazo, saludos para mañana, chao, gracias. Adiós. Bueno, vamos a un pequeño corte y cuando volvemos vamos a trabajar sobre estos temas que acabo de anticipar recién. Ya volvemos.